¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy feliz, yo no soy desgraciado. Tengo madre que llora por mí. Ante noche soñé que te amaba, como se ama una madre en la vida. Desperté y todo era mentira, ni siquiera me acuerdo de ti. Parejito, parejito. Si te quise no fue que te quise, si te amé fue por pasar el rato. Ahí te mando tu triste retrato para nunca acordarme de ti. Fuiste flor que entre peñas naciste y naciste para padecer. Yo primero conocí a mis padres y después a una ingrata mujer. ¡Qué bonito se oyen los Escamilla! ¡De mero Mazatlán, señores! Sigue, sigue, mujer, tu camino. Las praderas se cubren de flores. Si en un tiempo te traté de amores, hoy no quiero de ti ni un favor. ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy feliz, yo no soy desgraciado. Tengo madre que llora por ti.